rabiao, papi. El tártaro, oh. El Paula, papi. Ya tú sabes, el mejor, el único cantante que los ha pagado a todito, ¿oíste? Y sigue vivo. You know, esto está hecho desde el tártaro récord, ¿oíste? Hace 6 meses atrás. Lo único que yo la saco cuando me salga de los cojones, cabrón. Y Arcángel, dile adiós, Dios. Voy a matarlo con mi voz, que atroz. Al que tú haces llamar corista, te está metiendo el culo en tu propia pista. Sé realista y no sueñes con firmarme. Si es año tu contrato no puedes comprarle. Aprenda de este maestro y no se ofenda. Pero tú a tu compañero vale más que tú a mi prenda. Invencible, en la creíble Arcángel. Sin el agueto tú eres inservible. Yo lo mato y parece un homicidio en primer grado. Y tú se cargarás con mi leche de este tercer grado. Diablo, la factoría se puso histérica. El lugarteniente volvió a comerse el Capitán América. 15 años de ser producto ambulatorio. 15 años de mujeres, dinero y jodario. Soy leyenda como Tupac y Notorio. Y en tu historial no existe ni un cabrón velorio. Canté en Singapur, canté en Bellas Artes. Recuerda el Polacán, siempre lo parte. Salte o mejor quédate callado. Coge bofetas. Hasta te han arrodillado. Esto te abofeteó y Randy te tiene aplastado. Porque Humble, dime ahora quién es el frustrado. Wow, ni que tirarme contra el cemento. Si yo soy un clásico y tú eres un excremento. No soy millonario y anduve en un 300. Pero un verso y te dejo los sesos en el pavimento. Sin cuento, tú te moriste en mi canción. Y en el mundo quedaste como un bufón. La única liposucción que aquí viene a petrón es la de tu nariz que parece un pimiento morrón. Mira, Batiduende, guerrear conmigo es un privilegio. La calle a mí me llama, la calle pide esto. Mejor la buche y de don sigue el ejemplo. Y ya que demostró ser mamoncito con el tiempo, prendan fili. Y ahora me toca a mí escuchar a tempo. Vamos aquí, ¿tú me oyes, tempo? Sí. ¿Me oyes bien, verdad? Sí. Ok. ¿Quién tú crees que fue el, diríamos, la competencia tuya en esto de la tiraera más fuerte? Tú sabes que fueron muchos los que te tiraron en un momento. ¿Quién tú entiendes que fue el que tú dijiste, wow, este tipo estaba duro, pero le zumbé? Oye, no voy a decir una cosa y una otra, lo que digo, si es transparente es lo mío. Yo encuentro que Polaco era un salvaje, ¿viste? A mí me gustaba tirarme con él porque el tipo de verdad que tú sabes, porque él sabía lo que estaba haciendo también, ¿me entiendes? Sí, seguro. Él sabía lo que estaba haciendo y yo creo que el más competente fue él. Yo creo que sí, ¿oíste, Coito? Ok. Que sí. Viste, mamón. ¿Viste por qué soy el tártaro? Yo no te para lo mío, tú puedes ser hijo mío, tú eras fanático mío. Y ahora quieres tirar. Tú no cantas para las nenas, tú cantas como una nena, por eso es que te envenenas. Mejor no sabes rapear. Le fallaste a Del Agueto, tú le fallaste a Randy. Tú traicionaste a Zayo, lo tuyo es insectiar. Tus tiraderas son fecas, en tus combos son fecas, hasta tus combos son fecas. No me vengas a frontear. Yo soy de los de aventura, el que te la baja bien dura. Son mis tiraderas, ahora sí. Cierra la puerta. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra, cierra. ¡Acho, qué pasa! Tú vas a seguir tirando la gorta, el mamabicho. Tú vas a seguir, tú vas a seguir tirando la gorta. Yo lo respeto mucho, ¿qué es? No le tiraste a Polaco. Tú no estabas hablando a mí en de Polaco. Acho, yo respeto a Polaco y se confundió. Yo no la tiré. Arrodíllate y pide perdón. Arrodíllate. Yo me arrodillo. Arrodillarse este hombre, yo pido perdón. ¿Quién le dio a mi hijo? ¿Quién te dio? Austin, dime quién te dio que tú tienes esa cara colorada. Mami, no, es impersonal, mami. Impersonal, mami. Señora, huele a su hijo, por favor. Dale que en la calle últimamente hace calor. La sangre en la cuneta la adornan con color rojo. Siente por dentro, ojo por ojo. Ha ha ha ha!